despedir a los empleados. Y es por eso que lo recibimos en Radio Kermés a Claudio Everard, ese es ex trabajador del Correo, que fuera justamente despedido sin causa. Le vamos a preguntar cuándo y cuándo había empezado a trabajar. Bienvenido, Claudio. Juan Pablo Bertolini por acá. Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, Claudio. De acá, de Rafaela, Santa Fe. De Santa Fe, bienvenido, Claudio. Un gustazo tenerte por acá. Nos llevamos re bien con la gente de provincias, ¿viste? No está todo mal con los porteños, pero nos encanta también pensarnos con el tema de la comunicación comunitaria. Pero además, ¿viste? Por fuera de lo que se escribe y se edita en Buenos Aires. Por ahí es una pretensión. Sí, no, es lindo. Che, sí, bueno, sí, no, lindo también. ¿Cuándo empezaste, Claudio, a ser trabajador del Correo? Que en esa época me imagino que también era una especie de orgullo, de alguna manera. Sí, justamente yo había entrado el 12 de abril de 1983. Estaba en los militares y después entré de mensajero. Después viví también el cambio con Alfonsín. Y yo entré de mensajero y me tocó repartir en ese tiempo a los presidentes de mesa, todo, que le llevaba el telegrama a las casas para que le tocaba ser presidente. Bueno, justamente me tocó ese trabajo también. Yo era mensajero y bueno, y me echaron en el año 2000. En el año 2000, ¿aguantaste todo el menemismo ahí en tu puesto de laburo, como tantos otros compañeros y compañeras? ¿Te acordás cuáles fueron las circunstancias de tu despido, Claudio? Digo, si fue medio masivo, si era un rezago que quedaba a tu sector, o cómo se dio. Sí, en Rafael se fueron muchos retiros y nos echaban de a uno. Me acuerdo que unos meses anteriores echaron a un compañero. Después me echaron a mí, echaron a un hombre que hacía 43 años de servicio, tenía 43 años, que había entrado yo entré a los 15 años, y ese hombre había entrado a los 14 años, pues entraban de chico. Bueno, echaban a cualquiera y nos echaban de a uno. A los que no habían... Se ha ido mucho con retiro. A los que no habían agarrado el retiro voluntario, los iban echando de a uno. Pero no le cabía a todo el mundo tampoco el retiro voluntario, ¿no? Quiero decir, no, tenías que tener años acumulados y demás. No, a mí nunca me lo ofrecieron. Mi viejo se vio con retiro voluntario en el año 1994. Claro. Mi papá. Él había entrado en 1958. Y se retiró en 1994. Mi papá ya murió. Y bueno, yo me quedé y un día para el otro, en el 2000, me llegó el telegrama. Sin causa, bueno. ¿Estabas preparado, Claudio? No. No, aparte en esa época era muy jodido porque no había tantas redes sociales, no había redes sociales, nada, solo quedamos muy desamparados. Nadie me dio una mano. Ni el sindicato, nada. Yo fui afiliado al sindicato desde el 83 que entré hasta el 2000. Hasta el día de hoy, nunca el sindicato me dio una mano en nada. Y a mí me echaron joven, a los 32 años. Claro. Y todavía me duele. Todavía siento el dolor. ¿Cómo no? A mí me gustaba. Era otro mundo, era Claudio. Castigo, yo. Era otro mundo, digo, porque uno por ahí estaba con la idea de que vos tenías un laburo estable, formalizado, estabas en blanco, tenías las vacaciones, tenías todo, más o menos, la vida armada alrededor de lo que era un laburo, que era, no digamos para toda la vida, pero la idea era que uno se jubilaba ahí. Así que después de tantos años, 17 años, me imagino, Claudio. Bueno, primero, nada, nuestra tardía solidaridad para con vos y con miles de compañeras y compañeros que cayeron víctimas de las políticas neoliberales de los 90 en muchas empresas estatales, Claudio. Y ahora pero más el Correo. Sí, siempre se agarran con el Correo. ¿El Correo qué? ¿Por qué pensás vos que es como... No sé. Como Me tienen bronca. Le voy a pegar a este que es el más chico, viste que es una especie de bullying. Porque en abril también, ¿te acordás que en abril hubo mucho despido acá en el Correo? En argentino también hubo como 500 despidos en abril, de golpe. Que echaron gente con 40 años de antigüedad. También echaron a cualquiera. No es que entraron con Fernández, con los peronistas. Esa gente entró hace 40 años. Que decían, echamos a los ñoquis. No, esa gente entró con la Cámpora. Entró con hace 40 años. No había la Cámpora, nada. Pero una cosa de... Es como si le tiran bronca al Correo. Me parece a mí. El Correo siempre dio ganancia. Claro. El correo siempre dio ganancia. Pero no sé. Es que sin lugar a dudas también hay, si vos eliminás una cosa que funciona y que la sociedad la necesita, sin lugar a dudas, digo, va a haber otro engranaje que reemplace a ese, ¿no? Y acá estamos hablando de neoliberalismo. Se atenta contra una empresa estatal porque ahí atrás, al lado de la puerta, está esperando un ñato que ya tiene una compañía casi funcionando, esperando hacerse cargo. Como estuvo Macri, que se la dio con Menem, que todavía ahora debe el canon, que nadie le reclama. Todavía debe el canon, qué pasa. Mauricio. Nos olvidamos. No sé si son 500 millones. 700. Creo que son 500 millones. Sí. 700 a esta altura. Pero primero, ya se naturalizó, ¿viste, Claudio? Que ese tema, bueno, pasaron tantas cosas. Y Mauricio ni habla de eso. Bueno, también en parte, nadie. Por ahí es que tampoco nadie le pregunta, ¿viste? Nadie le pregunta, algún periodista preguntándole, nadie le pregunta a Milei tampoco. Milei, ¿qué pasa que tenía Macri al lado y no le dice nada al Cano? Tampoco veo a ninguno del correo diciendo eso, ni al sindicato decir, ¿cuándo pagan el canon? Que ayudaría a achicar el déficit estatal. Ayudaría a pagar las acciones que nunca nos pagaron a nosotros. Ahí tenés, otro... Hace más de 30 años que... Otro legado, sí. Claudio, otro legado del menemismo, la participación de los trabajadores en las acciones o en lo que resultara de las privatizaciones que se realizaban. PPT era participación, ¿cómo era la sigla que significaba, Claudio? PPP, Programa de Propiedad Participada. Programa de Propiedad Participada, las 3P. Sí, nos están teniendo eran 60 mil dólares y bueno, la verdad que... ¿60.000 por pera, Claudio? 60.000 dólares, sí, era 60.000 dólares por cada uno, habían arreglado. Pero lo sé ahora, como, aunque sea que no des mono, pero bueno, con este gobierno es muy difícil que nos paguen. ¿Y con los anteriores, Claudio? Porque siempre han estado en lucha, digamos. Bueno, hemos tratado de visibilizar la lucha de ustedes, que ya en algunos casos tiene más de 30 años, los trabajadores de Segua y demás. Con Segua. Siempre tratamos de visibilizarla. ¿Qué pasó con los otros gobiernos? Estábamos incluidos. Claro. Estábamos incluidos en el presupuesto 2024, pero Milei no lo... Estábamos incluidos en el presupuesto 2024, pero Milei no lo trató. Sí, con Fernández, si ganaba más, se lo íbamos a cobrar. Yo estoy seguro que lo íbamos a cobrar, porque estábamos incluidos en el presupuesto. Junto con de Balbina y después de los bomberos, no sé dónde, de Quilmes, no sé, creo. Pero estábamos incluidos en el presupuesto. Estábamos incluidos y hoy Milei no lo trató. Y no sé si trató este presupuesto también. Pero bueno, lo íbamos a cobrar, porque el único que pagaron siempre las PPP fueron el gobierno peronista. Muy bien. Porque le pagó a Somisa una vez, a Alto Somozapla, que cobró antes que se vaya Fernández. Y nosotros lo íbamos a cobrar, si ganaba Massa, obviamente. Bueno, la verdad es que los gobiernos nacionales y populares tuvieron gestos, pero en este último caso no hubo la profundidad deseada, ¿no? La profundidad que quizás hubiera tenido otro resultado también a la hora de contar votos. Claudio, porque este año no... disculpa. Sí. No, por favor, adelante, Claudio. No, porque este año no nos llevaron la punta en el tema de las PPP. Este año no. Entonces ya sabemos lo que va a venir con 3 años más. No, aquello cayó en saco roto totalmente y definitivamente estamos frente a otra nueva embestida que también se lo quiere llevar puesto al correo argentino. Para mayo, para mediados de mayo tenía 2.800 desvinculaciones, como dice el periodismo porteño, y tenían pensado seguir con... desprenderse de 4.000 otros empleados, desprenderse, desvincular. ¿Y sabe por qué no se desprendieron? Porque por los medios, porque se viralizó mucho, que viste que también uno murió del corazón, un empleado, viste, que le llegó el telegrama, el otro día le agarró un infarto. Sí. Y viste, se viralizó mucho por Facebook y hay muchas escenas que muchas veces no las podemos nombrar, pero estamos enterados de que hay personas que se han quitado la vida frente al riesgo de perder su laburo. Sí. Son proyectos de vida. En nuestra época hubo 59 suicidios en la época nuestra. 59 compañeros y compañeras. Suicidios y malos que se murieron de enfermedades, de depresión, todo. Sí. Tal cual, vidas arruinadas. Yo lo viví con mi viejo también, que sí. mi viejo también se enfermó de depresión cuando se fue con retiro, ¿viste? No, yo lo viví también carne propia. ¿Y vos qué pensás? Que te, seguramente te juntás todavía con amigos, con ex compañeras, compañeros, por ahí en algún café o en la cancha, Claudio, charlan, por ahí te vas al sindicato, no sé con quién te cruzas. ¿Pero cómo lo ven? ¿Esto es lo mismo? ¿Es una reedición de los 90? Sí, es lo mismo y peor todavía, porque tenemos otra mentalidad del presidente, muy, muy vengativo, muy odiador. Es peor, por lo que veo yo, es peor, ¿viste? Porque a veces no te conviene hablar con otra gente, porque otra gente lo votó. Muchos lo votaron a este gobierno, mismo empleado de Correa. Claro. Pero yo lo digo de mi parte, lo veo peor porque no le tiene lástima a nadie. O sea y tiene que, todo, finalmente... sí. No, no, está bien, adelante, disculpa que yo interrumpí esta No, vuelta. No, tiene Sturzenegger, está Caputo, tiene Franco, esa gente ya la conocen. Entonces, para mí yo lo viví, tengo 56 años y es peor, aparte lo ya como que el... cómo dice las cosas, festeja los despidos, que vamos a echar esto, el otro, echamos gente que nos... No, echaron gente con 40 años de antigüedad que eran carteros. Así que un cartero es ñoqui. No, gente que unipersonal que pagaba la luz del correo, en el sur allá, un mismo empleado pagaba él la luz del correo, con un sueldo de, no sé, 600 mil pesos. En la Patagonia. No son ñoqui. Si en la Patagonia echaron... Ese viralizó mucho, el hombre que ahora puso un almacén, que leí ayer. Lo echaron en mayo y ahora puso un almacén, ¿viste? Y ahora lo ven, puso un almacén. Lo mismo que pasaba cuando lo echaban a nosotros, que compraban remí o ponían un padle, ¿viste? En los tiempos de antes, en los 90. Un parripollo. Igual. Sí, de eso, no me sale el nombre, que siempre lo dice mi compañero Fernando Cardoso, de Segva. Un parripollo. Bueno, mi hijo después tu remí. Un taxi o una cancha de padle. Qué popular el padle de esa época. Ojalá. No lleguemos a lo mismo. Ojalá le pase algo a este gobierno. No te pido que se manque nadie, pero no. Que se le manque el programa a este gobierno, porque realmente nos decís todo, Claudio, cuando decís que te parece peor esta movida para mí el correo. Sí, no le re yo. No, yo no me sorprende nada porque ya dije lo que iba a pasar. Yo anticipé todo y bah, no soy ningún adivino, pero... mi compañero Fernando Cardoso también decía lo mismo. Hasta salió él en un reportaje en Crónica también. Esto ya, que para que no volvamos al pasado, vota más, se lo dijo. En un video que yo lo vi, me lo mandó de Crónica, antes que gané este. Pero bueno. Pero ya, ¿qué podemos esperar? Le están sacando los medicamentos a los jubilados. Digo, mi vieja. Ya le están sacando los medicamentos con los que dan un jubilado. No puede esperar nada bueno. No hace falta hacer de derecha, de izquierda, pero bueno, ya yo con las PPP me tenía fe con otro gobierno, pero con este no. Con este no te llevan en apunte. Definitivamente, bueno, Claudio, estamos en la misma, con la misma mirada. No queremos dejarnos caer los brazos, por supuesto, y andamos también buscando la vuelta para mostrar esto, que es un proceso de memoria también que hay que construir frente a las nuevas generaciones y demás, pero también una experiencia como la tuya, esperamos la acerque a la audiencia a lo que están viviendo miles de argentinas y argentinos de laburo. Como dicen en otros otro estratos, dicen argentinos de bien. Nosotros decimos argentinas y argentinos de laburo para significar a tantas personas, Claudio. Sí, sí, porque no son la casta ni nada. Un cartero no es la casta. ¿Qué casta? Aparte que mentira que dio pérdida al correo. Ya conviene en la ganancia y sin embargo lo pierdo. Y después tuvo que rescatar el Kirchner que Macri no pagó el canon y después lo trajo el Estado de vuelta. Pero bueno, esa cosa hay que tener memoria, como dijiste recién. Y otra vez la burra al trigo, por eso hay que construirla, la memoria, Claudio, y te estamos muy, pero muy agradecidos por este ratito. Siempre va a ser poco, sobre todo para escuchar semejante experiencia, Claudio. Estoy agradecido yo que me hayan llamado. Estamos lejos, pero bueno. Estamos lejos, pero unidos en el país, por el mismo motivo. Y bueno, ahora un poco más cerca, espero. Sí, no. Te agradezco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con si lo privatizan, ¿y qué quedará? Ya tendrán sus amigos, se lo dará Oca y Andreani, Mercado Libre, no sé qué. Pero bueno, Marquitos, los de, Marquito con, los de, con Gasparini. las desregulaciones, así que cualquiera va a poder poner un correo. Tal cual, y bueno, pero va a hacer falta tener un Sí. capital para poner, para poder hacer ese laburo, ¿no? Lamentable, Sí. lamentable que se reedite esto. Claudio, muchas gracias por este rato y Sí. nada, por supuesto que No. te tenemos en agenda para, a frente a alguna novedad, volver a buscarte, porque tu Bueno. antena y tu sensibilidad también nos hacen falta como una referencia, Claudio. Sí. Por eso que tengamos alguna novedad también de las PPP. Y bueno, yo muy agradecido a la radio. Bueno, gracias a Y vos. bueno, un saludo a ustedes y a la audiencia, muy amable. Que tengas buena jornada, Claudio. Igualmente, buenas tardes, gracias. Hasta luego. Claudio Everard, trabajador argentino, ex correo argentino.